Me pidieron que cuente algo, y lo único que se me ocurre contar es lo que muchas veces creo que hoy en día ya no cuenta. Y como lo que no cuenta no suma, lo que no suma no es. Eso es lo que quiero contar. No soy un título, no soy un número, no soy el ideal de nada ni de nadie. No soy mami del jardín, ni mami cooperadora, ni mami de WhatsApp. Simplemente soy alguien que oye lo que el otro dice. Soy alguien que es, hace, necesita, come, llora y ríe. Soy eso y más. Soy desde lo que no soy ni seré. Soy vida, luz, poesía. ¿Y vos?